Lección número 6. Nuestra esperanza. Para el 7 de agosto del año 2010. Ampliación de la fe. Sábado 31 de julio. Para memorizar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Pablo habló de la justificación o aceptación de parte de Dios, porque sólo su justicia puede darnos el derecho de estar con el Señor. Ampliando esta verdad, Pablo muestra que la salvación es por fe y no por obras, ni aun para alguien tan justo como Abraham. Pablo mira el cuadro completo del pecado, el sufrimiento y la muerte, y ve que la solución se encuentra solo en Cristo. Por la caída de Adán, el hombre afrontó la condenación, la separación y la muerte, y por la victoria de un hombre, Jesús, todo el mundo puede tener una nueva posición ante Dios, ya que, por la fe en Jesús, todos los pecados y su castigo pueden ser perdonados. Pablo contrasta a Adán con Jesús y muestra cómo Cristo vino para deshacer lo que hizo Adán, dado que Jesús puede rescatar a las víctimas del pecado de Adán que tienen fe. El fundamento de todo es la cruz de Cristo y su muerte sustitutiva, que abrió el camino para que todos, judíos o gentiles, fueran salvos por Jesús, quien justifica a todos los que lo aceptan. Este es un tema digno de ser ampliado, porque es la base de toda nuestra esperanza.